Rock de acá. Vamos a recibir a los chicos de Madrid que están aquí. Un aplauso para ellos. Bravo. Genios. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, Tete? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo le fue? Bueno, pará, señor. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Preséntese, por Lucas favor. Lucas Fragasso, Colegio San Benjamín. ¿Y la señorita que está ahí, cómo se llama? María Antonella Gro y es mi mujer. María Antonella, ¿cómo le va? Muy bien. Un gusto. Me pidió, por favor, no salir al aire, así que sale desde lejos. Bueno, la verdad que, bueno, para mí es un gusto tenerlos aquí, primero porque son amigos, los quiero. Y siempre han venido al programa y tratamos de promocionar lo que tengan que hacer y lo hacemos con mucho cariño, siempre. Y bueno, que lleguen a un momento que lo pusiste en Facebook, que bueno, ahora lo vas a explicar mejor con el tema Sony. Sí. Para mí es un gusto porque es un progreso, un avance, y creo que eso le va a servir como trampolín para muchas cosas. Sí, la verdad estamos muy contentos. Hace 15 días, más o menos, un poco menos, firmamos con la editorial Sony Music. Y es un gran paso para poder trabajar un montón de cosas. Que también acepten nuestra música, porque hay muchas bandas capaz que proponen su música y bueno, la editorial tiene la opción obviamente de trabajar o no con ellos y nos han dicho que sí, ya firmamos contrato, todo, así que estamos ahí. La foto de Lucas esa que es sacaste, era ahí, esa, ahí mismo, sí. Firmaron y sacaron la foto, sí, ¿no? Básicamente. Aparte, la banda que firma con Sony. Le preguntamos... Era el momento. Medio con... Porque honestamente es la primera vez que nos pasa una cosa así, uno no sabe, no está preparado... Y le preguntamos si nos podíamos sacar una foto. Muy sí, tímidamente. Sí, dijo, sí, acá que está el logo, saquen, den el manija. Claro, es más, nosotros queríamos al costado, no era más, no, vengan acá que está el logo. Genial. Todo muy bueno. Sí, ¿cómo fue ese proceso de llegar a Sony, digamos? El tema fue el siguiente. Nosotros veníamos justo en un momento en el que habíamos hecho un cambio de integrantes y... justo me cruzo con mi amigo Lucas Gaspari de Reina Venus, sí, al cual le mando un abrazo grande y dale, estamos Lucitas, eternamente agradecidos. Él nos pasó el contacto porque él había ido a hablar, ellos al final terminaron firmando con otra editorial y bueno, yo le escribí a la persona de Sony y le mandé material. Que le mandamos un beso de paso a Agustina Williams, sí, que nos ha ayudado mucho. Y le mandamos el material a Agus, y bueno, ella nos preguntó qué era lo que nosotros queríamos. Y primero era un poco de asesoramiento, a ver cómo trabajaban ellos, cuál era la idea. Así que bueno, hicimos una reunión en Capital, nos conocimos, ella escuchó el material, le gustó mucho el video, que es una clave para todas las bandas que nos están escuchando. Sí. Hagan un video, es fundamental, hoy en día es fundamental. ¿Ustedes mandaron este disco? Mandamos el sí, todo por en realidad es todo por internet, pero está el disco en internet. ¿Te mandaron el link del disco? El link del disco, mandamos el link de Facebook, mandamos el link del video y otros videos más que teníamos en vivo que grabamos, sí, el día que presentamos el disco en la trastienda. Y bueno, y más o menos un poco de información, cómo vamos a seguir trabajando, con quiénes vamos a seguir trabajando. Y bueno, ya aceptó y al tiempo, bueno, nos asesoró en un montón de cuestiones. Sí. Y al tiempo nos escribió que ya tenía el contrato, que vayamos a firmarlo. Así que empezamos a pertenecer a la familia de Sony. Sí. Si bien no es en la discográfica, porque lo quiero aclarar por una cuestión lógica, sí, es en la editorial, claro, y es parte también de, sí, bueno, de la movida. Y empezás a trabajar con otra gente, con otros contactos y también cuestiones musicales, que está más que bueno poder estar ahí. Y es una caricia también, ¿no? Porque nosotros venimos hace 4 años proponiendo algo que es complicado, que es hacer música propia, hacer canciones propias, hacemos un estilo que está buenísimo, que si bien está de auge, en la ciudad de La Plata es una ciudad que está empapada de rock, y nosotros hacemos rock, pero también hacemos un poco de pop, entonces a veces se complica un poco más, y en un momento en el que estábamos medios complicados, porque había que cambiar de integrantes, vino esto y fue como un empujón que le dijo, chicos, no aflojen, no ahora. Paren, ahora no. Una señal. Aparte, también, ¿no? Sí, claro. Y también hace 4 años que venimos trabajando y no era el momento para aflojar. Y mientras quisimos nosotros también dos seguir con el proyecto, darle más para adelante, más esto, fue más que una señal, creo yo. ¿El cambio de los integrantes fue una cuestión musical? No, fue una cuestión que estaba relacionado, sí, una parte del musical, otra parte de las bandas son grupos humanos. Yo tengo y tuve el placer de que el baterista es mi primo hermano, en el cual tengo una excelente relación. Y bueno, él decidió seguir con otros proyectos. A mí me parecía que estaba bien, yo acepté eso. Y bueno, se fue él y con él también se fueron otros integrantes. Y bueno, son cosas normales que pasan en la banda. Uh-huh. Pero no fue una cuestión netamente musical. Decían, no, bueno, muchachos, no sé. Sí, no cambiaron, no me gusta lo que estamos haciendo, algo así, ¿no? No. Pero bueno, ahora sí sumamos tres integrantes que los vamos a nombrar de paso. Dale. Que se llama Alejandro Martínez en batería, Nicolás París en bajo. Y Horacio Gay, el hongo. En guitarras. En guitarras. Excelentes músicos de primer nivel y también enaltecen a la banda. Y a nosotros también muchísimo, nos obligan a seguir creciendo, ¿no? Contanos un poco, estuvieron tocando en el Oktoberfest recién, aquí en Plaza Moreno. Contanos un poquito de eso. Tocamos en Plaza Moreno, nos invitó la gente del Lip Show, que hacía rato que no nos veíamos, así que nos volvieron a invitar y para nosotros siempre es un placer. Nada, es impresionante la gente que había, impresionante. Y... impresionante, de verdad. No, lo que pasa, ¿sabés qué pasó? Yo creo que fue algo, porque ayer estaban planeando un montón de cosas y se largó a llover de una manera. Sí. Que todo el que quería ir ayer, estoy seguro que fue hoy también, porque viste, aprovechó el día y qué sé yo. Y bueno, a ustedes les vino bárbaro porque se mostraron ante muchísima gente. Y además que hay cerveza. Y además claro, de todo. Sí, muchísimas cervezas artesanales, pero muchísima gente. Imposible poder recorrer todos los stands, imposible. Y así que bueno, hicimos 8 temas, era la primera vez que tocábamos con esta formación en vivo, y la verdad que el resultado fue súper positivo. Estuvo muy bueno, sí. Sí, sí. ¿Cómo se sintieron? Porque la verdad que en vivo la primera vez que tocaron. Sí. Porque ensamblarse, todos, por ejemplo, es cuando Andrés cambió de banda, que la cambió completa, les hizo casi 10 shows por toda la Argentina para lograr ensamblarse y recién en el 11º dijo, bueno, creo que estamos. O sea, ¿cómo lo hacen ustedes? Sí. Y en nosotros fue en realidad, el tema fue el siguiente, ensamblamos la banda, empezamos a ensayar. Alejandro Martínez, que es el baterista, fue el último que se sumó. Habíamos probado 1 o 2 bateristas, pero no estaban muy metidos con el tema de la banda. Y bueno, y teníamos ganas de conseguir una fecha para obligarnos a decir, para tener un objetivo. Porque si bien uno no tiene el objetivo, si vos tenés la fecha, tenés la obligación sí o sí de ensayar. Y de preocuparte porque salga bien. Y se nos dio que nos avisaron hace nada. Tres días. Nos avisaron que el domingo tocábamos. 3 días. Igual veníamos ya ensayando hace un tiempo, pero como que esto fue, bueno, más todavía las pilas, pónganse, y nos vino bárbaro. Y creo que estuvo muy bueno. Yo creo que, bueno, recién viene a tocar, pero yo te pido que sea... ¿A vos te un parece? Tema, por favor. Bueno. Dale. Trajimos la guitarra. Tengo acá. En realidad están con la viola todo, pero yo sé que están cansados. No, están siempre, son unos genios. ¿Nos ponemos un tema? Un poco románticos? Dale. Este es Quizá. No se me ocurre nada más que sentarme y esperar. Tú no estás aquí, yo no estoy allá. Quizá deba aprender a caminar de nuevo, a no pensar en todo, a no sentir tu cuerpo, a guiarme por mí misma, aprender a ser distinta, para no quererte tanto, porque amarte me hace daño. Me dijiste que volvías, te esperé toda la vida. Me dijiste tantas cosas que me convertiste en loca. Me pediste que te olvide, si es más fácil y más simple, para no quererte tanto, porque amarte me hace daño. Les deba imaginar que fuimos presos de nuestras mentiras, de nuestros aciertos. Quizá deba aprender a caminar de nuevo, a no pensar en todo, a no sentir tu cuerpo, a guiarme por mí misma, amarte me hace daño. Me dijiste que volvías, esperé toda la vida. Me dijiste tantas cosas que me convertiste loca. Me pediste que te olvide, si es más fácil y más simple. Amarte me hace daño. Gracias. Qué lindo que suena, aparte, me encantó. Me dijiste que volvías. Me encantó. ¿Quién les hizo la canción? Juntos. Juntos, esta compartimos, sí. ¿Hace bien estar de novio para componer? Depende. ¿Y con un novio músico? Yo lo conozco al novio, lo conozco al novio. Le estamos mandando al frente. Lo conozco, no, al señor lo conozco. Buscar, no. Lo he encontrado claro. En varios... No, este mentira. Tema lo compuse y él me ayudó, estaba soltera. Se nota por la letra. Claro, sí. Pero bueno. Ahora empecé a escribir cosas más. No, dicen que cuando te peleas es el mejor momento para componer la cagada que te peleaste. Sí, sea, pero generalmente salen canciones bastante bajón, ¿no? Cuando... Sí, claro, sí. De todo, sí. Pero bueno, está bueno también. Sí. Son distintas facetas, ¿no? Y conoces a la persona. El otro día estaba escuchando a Phil Collins y traduje algunas canciones. Y son todas bajón, pero mal. ¿Viste? O sea, las letras, sí. Las letras, no hay, viste, que por ahí de amor, que vos pensás que son de amor, pero de amor que te mató. O sea, sí, que sí, sí, desamor total. Desamor total, sí. Todas. O sea, es un común denominador. Yo relaciono las canciones sí. Alegres con el humor, ¿no? Digo, qué difícil es hacer humor y hacer reír a la gente, qué difícil que es, ¿no? Y qué difícil es hacer una canción alegre, en el caso claro. de la composición. Sí, desde nivel personal, tu punto de vista, ¿no? Sí. ¿Y cómo impacta en la gente una canción triste? Porque generalmente cuando vos estás contento no le das mucha bola a algo triste, pero cuando estás bajón te pega mal. Sí, escuchás sí. Una canción y decís, esta me la escribió para mí. Para vos, sí, sí. ¿Viste? Es un hachazo. ¡Qué loco eso! Es cierto, es cierto. Todos los artistas, sean pintores, cualquier cosa, siempre la mayor inspiración la sacan en un momento de depresión anímica, digamos. Es que es un momento, creo que las emociones están tan a flor de piel que eso ayuda a que la inspiración esté como, más que nunca. Como un consuelo al alma. Sí. ¿Qué es lo que viene para Madrid ahora, a partir de acá en adelante? ¿A la costa van a ir? ¿Van a hacer algo? Todavía no arreglamos nada con el tema de la costa. No estaría mal, porque le tenemos ganas. ¿Este año o el año pasado? Este verano. Fuimos a Santa Teresita, que nos invitó allá a la municipalidad a tocar en un parador. Estuvo buenísimo. Sí, estuvo muy y bueno. Fue nuestra primera experiencia en la costa, así que es una cuenta pendiente. Lo que sigue es, en diciembre tenemos que mandar las canciones del nuevo disco para empezar a producirlas, así uh-huh. Que ya contentes estamos a la orden del día componiendo. Está bien. Más algún material que ya teníamos hace un tiempo atrás y grabando, haciendo los demos para presentarlos en diciembre. O sea que están a full, porque están ya en contrarreloj, ¿no? Sí. O ya lo tienen más o menos armado. La idea, no. Sí, tenemos como para un disco. La idea es sumar entre 20 y 30 canciones para sacar 10 o 12. Mamá, es una banda, pero hay. Sí, sí. ¿Y tenés 20 o 30 canciones? Tenemos. Sí. Lo importante es que estén buenas, ¿no? Que estén bárbaras. 15 ya tenemos. Sí, impresionante, me sorprendes. Sí, yo ahora me lancé un poco más, me animé sí, más a escribir. Conjunto. Estoy componiendo bastante, pero también igual siempre trabajamos en conjunto. ¿Cómo lo haces? ¿Qué método usas? Tetelandia, mi método. No, la verdad es que... Mirá. Muchos se llevan un aparatito, un grabador, y van se acuerdan una melodía, una letra, y la dicen y después la escuchan. Sí, a mí a veces me pasa que escribo la letra y luego viene alguna melodía así por así decirlo, y la sumo y veo si queda bien con la letra y con el sentido que yo le quiero dar a la canción. Sí, sí. Pero después igual con Lucas lo trabajamos también y le damos como una forma. Y también con canciones de él que me ha presentado y yo digo, mira, ¿por qué esto? Qué lindo que se lleven bien y que se puedan poner de acuerdo en esas cosas. Generamos un buen vínculo a nivel de composición y me parece que el segundo disco va a estar extremadamente bueno porque están saliendo cosas muy buenas. Extremadamente bueno, me gustó eso. Extremadamente bueno, claro. No, va a estar muy bueno. Creo que maduramos mucho. Mucho, sí. Dale. Y también, bueno, capaz poder llegar a trabajar con un productor y con otras cosas que van a sumar para tratar de dar lo mejor. Sí, en este nuevo disco que ya de a poco va a empezar a nacer. ¿Has notado que profesionalmente crecieron mucho? Digo, cuando empezaron no tenían en cuenta un montón de cosas que hoy son fundamentales. Sí, no sé si me estaría escuchando, ¿no? Sí, muchos nos han dicho. No sé para qué valice este señor. No habla el micrófono. Una cosa. Por eso creo que sí, que es cuestión del tiempo, de la experiencia después de 4 años, que seguramente obvio nos falta más años de recorrido. Pero bueno, supimos ensamblarnos, comprendernos, seguir, tener constancia y saber que la constancia y el sacrificio por una meta, por un sueño, es lo que te puede dar un muy buen resultado. Yo les quiero agradecer que hayan venido. Ustedes saben que para mí es un gusto total que estén aquí. Nada, encima se vinieron después de un show en Plaza Moreno, se vinieron para acá, se molestaron. Y nosotros disfrutamos de que estén con nosotros y me gusta cerrar el programa. O sea, nos vamos a ir hasta la semana que viene, nos vamos a despedir con música de Madrid en vivo, que eso para nosotros también es un lujo. Y bueno, como dije antes, espero que nos van a seguir saludando a medida que vaya creciendo. Después firman con Sony, ya ahí no me da más pelota, ya pasa por acá. Voy a contar algo. El día que fuimos a buscar este CD, nos tuvimos que ir a Ciudadela porque... Sí, fuimos los dos. No me acuerdo ahora... Pero hay dos empresas nada más que hacen la reproducción de los CD. No me acuerdo el nombre de la que fuimos nosotros. Y cuando volvimos el mismo día, paramos acá en el cielo y te vinimos a traer el cielo. Sí, gracias, chicos. Yo les agradezco de corazón siempre. Gracias a vos. No, en serio. Los quiero muchísimo. Y gracias porque también este programa y vos ayuda a muchas bandas, mucha música de La Plata, que está bueno que haya un espacio para que uno pueda, desde sus inicios y todo el paso que sigue en la carrera, que pueda seguir viniendo y que nos sintamos tan cómodos. Dale, che, gracias. De corazón nos vamos a ir con un tema de Madrid. Gastón, despídase. No, por favor, nos reencontramos la semana que viene, otra vez a las 19 horas, con muchas novedades. Bueno, sí, la verdad que sí. Esperemos que tengamos buenas novedades. Tenemos una reunión muy importante mañana. Vamos a ver qué onda, no sé qué nos va a deparar el destino, pero yo creo que si sale bien, a mí al menos me va a cambiar bastante la vida, se puede decir. Sí, yo espero que a mí también. les recomendamos rocklaca.blogspot.com.ar, donde vamos a ir cargando todo lo que vaya saliendo en el programa. Exacto, muchas gracias a todos. Nos encontramos el domingo que viene con muchísimo más Rock de Acá, pero antes escuchen este gran tema de Madrid que se va a cerrar. Tenemos el honor de que Madrid cierre Rock de Acá. Que mojan tu dulce boca, besos que encienden, el sol se pierde lejos de mí, voces que callan, versos que escapan por un rincón, y una nota se mezcla en la estrofa de nuestra canción. Ay, ay. Y se detiene sobre mi piel, tu soberbia, tu llanto, tu pena, tu locura, mi sangre en las venas. Estoy tan loca, loca, loca, loca con ganas. Rock de acá.